de la mañana comenzamos a manipular. Y luego la secta noticias, por si queda alguien por encular. Engañar es nuestra pasión y te lo decimos con convicción. Ha subido el precio del pan y el Madrid perdió por el VAR. Al rojo timo, al rojo timo, el Ferreras admiro, el Ferreras admiro. Al rojo timo, al rojo timo, nos miente con timo, con mucho timo. Y a los necios es muy fácil de engañar. Y si encima son unos viejos, no nos tenemos que esmerar. Les contamos un par de mentiras que no puedan corroborar. Como ves, es muy sencillo, esto está hecho, chaval. Al rojo timo, al rojo timo, al Ferreras admiro, al Ferreras admiro. Al rojo timo, al rojo timo, nos miente con timo, con mucho timo. Admiro, pero no las admiro. Al rojo timo, al rojo timo, nos miente con mimo, con mucho mimo.